en comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Canasta básica, comunicación de cercanía. La economía viva, contada desde lo regional y lo solidario. Una producción de Radio Roja y Cooperativa Viaraba para nutrir la red. Canasta básica, jueves, 15 horas, en el aire. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. La pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Así es, esta canasta que de a poquito también, despacito, sin ningún apuro, se va llenando, llenando de cositas, de comiditas, de bienes, de ideas, de alegrías, de palabras y de corazones. Mi nombre es Violeta. Voy a estar acompañándote con informes, con material, con muchas novedades y reflexiones a lo largo de esta hora en donde compartimos este espacio de la economía viva, regional y solidaria. Estamos hablando de canasta básica, de esta comunicación de cercanía que producimos desde Radio Roja y la cooperativa Viaraba. Contamos con la participación y con la retransmisión de la Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, Radio La Minga en Villa Yardino, Panamericana en Huerta Grande, Radio Inédita, nos vamos hasta Cosquín y un poquito más allá, hasta Villa Carlos Paz a través del aire de Radio Villanos. También la Radio Comunitaria y Municipal de San Esteban, Radio Garabato en San Marcos Sierras, Radio Pueblo en Dean Funes y Radio Curva en Sal Si Puedes. Tiene una particularidad esta propuesta y este ir compartiendo y enumerando radios compañeras, amigas, hermanas. No son repetidoras como hacen otras. No repiten, retransmiten, toman lo que estamos compartiendo desde acá y dicen, esto acá, ¿nosotros qué hacemos con esto? Y ahí, recién ahí, sale en su propio aire. Arrancamos ya porque obviamente una vez más corremos riesgo de quedarnos con material afuera. Comenzamos con un informe que nos trae también nuestro productor, a quien además saludo, Alquilla, que es una nota realizada por Vero Soto en el campo de la cooperativa San Carlos, en el Cordón Verde de Córdoba Capital, a Antonio Córdoba, que es representante en Córdoba de la FONAF, la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar. Vamos arrancando con esto. Prepara la pava, como dice, o lo que tengas ganas de compartir, de conectar, que nos disponemos a esta comunicación de cercanía. ¿Qué es la economía, Edu? Bueno, yo recuerdo de los primeros libros que leía hace muchos años de filosofía, siempre se usaba el término economía, la economía de los pueblos, la economía de esto, del otro, como que es un término que no va solamente al dinero, sino a la economía que se necesita para vivir, que necesita la gente. Apunta hacia una economía de la gente con los recursos que tiene la gente y no con el dinero, sería como una economía, vamos a decir, sana, o sea, como que la economía no es ni buena ni mala, pero es como una de las necesidades básicas de todo. Así como uno puede decir, economicemos palabras, la economía, y fomentar una economía de acuerdo a las necesidades diarias y básicas, de las necesidades concretas y simples, es lo que más conviene, porque evitamos justamente la otra, que es la economía de mercado. La economía, vamos a decir, como la medicina, como la economía oficial, que me parece una cosa familiar, la economía, en términos humanos. Buenas tardes, soy Antonio Córdoba, presidente de la Cooperativa San Carlos. Estamos trabajando, bueno, para seguir sembrando. Y bueno, nosotros estamos trabajando así en otros lados, como sea de la Municipalidad de Córdoba, a llevarle bolsones a barrios populares, ¿viste? Que no tienen a veces, como sea, bueno, se hace un descuento, ¿viste? Como para que a esa gente le llegue los bolsones. Y los hijos míos, bueno, todos los que están trabajando, bueno, primero ahorita no querían, o sea, pero ahora se han entusiasmado, es ahí trabajando, que yo no doy más, yo le digo, no me da el cuero tanto, así que andar del campo no puedo andar en el trastorio. ¿Cómo fue el proceso de producción agroecológica? Digo, porque por ahí hay muchos productores, pero que siguen produciendo en la forma tradicional, convencional. Ah. Y no es muy común encontrar productores más medianos que hagan producción agroecológica. ¿Cómo fue eso? Nosotros empezamos con una cooperativa en el 2002. Teníamos tres tractores, los hermanos, y los tuvimos que vender. Porque vino una malaria de vuelta y vendimos una hectárea de campo al lado. Y después vino un señor que ahora es síndico de la cooperativa. Me dice, Antonio, no tenés que tener una cooperativa de servicios, sino una cooperativa de trabajo. En el 2010, nosotros lo iniciamos en la parte de agroecología por la universidad. Porque nosotros, los tres hermanos, fuimos envenenados y trabajando de peón. Y bueno, ya antes los decían, casi no echa, si no cura, no echa veneno, como se llama, no se cosecha nada. Yo no sabía qué hacer si deja, ya buscaba otro trabajo. Casualmente voy a un SIC y había tres o cuatro personas que eran asesores. Iban preguntando, había mucha gente que quería, no, yo quiero salir de carnicero, yo quiero... Y me dicen a mí, Lío, yo quiero ser carpintero, le digo, porque... Y me miran, ¿viste? Y bueno, dice, pero usted ya sabe. No, le digo, yo siempre trabajo en la quinta, pero así iba hablando. Yo siempre, bueno, sino que tuve que vender tres tractores, ya. Y si con todo lo que sabía, vaya a dejar la quinta, vos dices, y si no, te voy a ayudar. Y ellos fueron los que primero hicieron un proyecto, trajimos el tractor de ese color hoy, bueno. Y ya los volvimos a juntar de vuelta a los hermanos, porque los habíamos separado de esta malaria que tuvimos, ¿viste? Y bueno, y de ahí empezamos a trabajar en la parte, nos dan la herramienta en Mar del Plata, que entremos como una federación. Y entonces, yo ahora estoy representando a la provincia de Córdoba, yo quería dejar la FONA, pero a mí me obligó que no, que siga, que vaya, que me van a apoyar todas las otras organizaciones. Hay muchas organizaciones de Cruz del Eje, de Recesuela, que están en pie, ¿viste? Y allá bueno, es que se juntan todos productores. Todos productores a nivel nacional, claro, digamos. Porque la FONA es una de las organizaciones pobres, pero es más grande, porque no es individual como la Federación Agraria o otras federaciones. Nosotros somos la quinta federación de organizaciones. Tenemos cooperativas, tenemos mucha gente atrás. Vienen de Jujuy, vienen de Tucumán y vienen con organizaciones de cooperativas. Los avala a tener una cooperativa y yo hago hacer cooperativas. Siempre voy a Cruz del Eje, yo fui ya hice cuatro o cinco cooperativas. No quiero que se pierda, ¿sí? Porque hacemos el compost, lo hacemos nosotros nomás y tenemos las. Pero cuando te haga falta, vení y lleva y no te mola ahí para que haga plantín y todas esas cosas. Claro. ¿Cuántas personas son hoy en la cooperativa? Somos 16. 16 y se están ayuntando más los nietos, que ellos vienen, como sean, ya quieren. Y a las 6 ellos se van porque entran a los colegios, porque hay varios que dejaron los colegios y ahora quieren terminar. Y está bien, me encanta eso a mí. Que sigan los jóvenes, digamos, transmitiendo que la producción agroecológica puede ser una salida y una alternativa, ¿no? No es fácil a veces hacer entender, porque lo mío, me hicieron entender ligero, porque nosotros pasó el caso. Nosotros quedamos, no podíamos caminar. Bueno, y hay un hermano más chico, ya no ve más. Claro, como le afectó. Lo afectó mucho, mucho, ¿viste? Bien. Entonces, y hay mucha gente acá que les pasó cosas así. Después murió, no sé de qué, ¿viste? Pero claro, ni siquiera nunca sabían. Lo reconocían, digamos, el efecto que hacían los venenos en los peones, en los trabajadores rurales. Hay que tener una vitalidad, ¿viste? Para seguir trabajando, cómo hay que trabajar, por qué, cómo se trabaja en la parte de agroecología, porque nosotros tuve la suerte de conocer a Alberto Daguero, y él fue el primero que empezó acá a ayudarme, vamos a hacer la cooperativa, vamos a hacer que sea agroecológica. Porque nosotros los primeros que empezamos a trabajar fue con la bolique de Paraíso para hacer los macerados, ¿viste? Pero vimos que ya mataba al insecto, ¿viste? Y era muy bravo, así que lo dejamos de lado y seguimos trabajando con otras cosas, ¿viste? Más. Porque hay que echarle más vale ajo, ají, todas esas cosas para que el insecto se vaya, no muera. Porque cuando muere, mueren todos. Muere hasta el bueno. La vaquita San Antonio, que hay que cuidarla, es la más débil. Entonces eso hay que cuidarla y bueno, en eso. Y bueno, ya le agradezco por la nota y un saludo grande a todos. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en esta canasta básica donde te invitamos a compartir información, saberes, en esta sensibilidad de comprender que la economía la hacemos nosotros día a día, suena como una palabra ajena y nos es propia y queremos que así sea. Están las líneas abiertas para quienes escuchan esta transmisión en vivo, pueden comunicarse al 3548-570-333. Para compartir lo que quieran, también pueden guardar ese número, es la línea de oyentes de Una Radio Muchas Voces, y mandar mensajes para la producción de este programa cuando quieran. Quedan guardados, nos avisamos entre nosotros y así vamos tejiendo entre todos este ida y vuelta de mensajes y de palabras. Vamos a pasar a una entrevista, a una charla en el estudio. En el día de hoy están ya mi compañero Omar Grillo de aquí de Canasta Básica y sumamos voces porque hoy está nuestra compañera Paula Rodríguez y también viene a compartirnos con nosotros su experiencia cotidiana, a traer un poco al diálogo radial, algo que es todos los días para ella. Hablamos de Claudia Ochoa, que es vecina del barrio El Zapato, y que brinda todos los días en su casa una copa de leche. A mí me gusta la palabra copa para referirnos a ese encuentro de niños, niñas. La copa es la alzarse con una victoria, con un premio. La copa es brindar, la copa es mucho más de lo que puede llegar a ser esta pequeña batalla, esta lucha cotidiana por enfrentar algo que es un desafío para todos, que es vencer el hambre y vencer la soledad a la que a veces nos arrojan en nuestras sociedades. Así que salud por eso, salud por esa copa de leche y bienvenidos a Canasta Básica. ¿Me escuchan? ¿Están todos por aquí? Buenas tardes, ¿ahí se escucha? Escucho perfectamente, compañero. Bueno, buenas tardes Violeta, Quilla, Claudia, Paula, Ingrid, que también está acá presente. Ah, no la estaba viendo del todo, claro, está Ingrid también. Así que, bueno, un poco, ¿no? Ya hablamos de economía de los cuidados también, ¿no? Este nuevo concepto y de los cuidados que se dan en los barrios populares, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el país, en las grandes ciudades, en el interior, digamos las mujeres sobre todo, que se disponen con todo el amor, con todo el compromiso, con toda la solidaridad para acompañar a las niñeces, a las infancias de los barrios, ¿no? Y poder brindar, como vos decís, una copa de leche y un abrazo, un límite con afecto, un acompañamiento, una escucha, un mirarse a los ojos, ¿no? Y poder salir de esa, a veces de esa soledad que vos hablabas, ¿no? Que sí, la economía de los cuidados tiene todo que ver con esto de que nosotros reconocemos una abundancia, por supuesto tiene su contrapartida y es una defensa de acceder a derechos y a tomar en cuenta que ahí hay toda una plusvalía que no está siendo un trabajo que no está siendo remunerado y que es parte de esta economía. Nosotros lo vamos a tomar, si les parece, como propuesta, o podemos hacer un apartado sobre lo que significa reconocer, darle ese valor y esa remuneración a la economía de los cuidados, pero también considerar que es parte ya de nuestros activos. Y en todo caso, es ahí donde las comunidades somos más abundantes que ninguna economía, ¿no? No sé cómo lo ven, qué quieren sumar. Totalmente. Vamos a hablar un poquito, en este caso, de Merendarte. Sí. Que es un proyecto que nace allá por el fin del 2020, itinerante, del barrio Zapato Norte, en El Zapato, en Barrio Las Flores, y que después se instala un tiempo, unos años en Barrio El Zapato, pero no voy a decir más nada, sino que le voy a dar la palabra a Paula Rodríguez, para darle la bienvenida y que nos cuente un poquito acerca del proyecto Merendarte, y después hablamos con Claudio. Hola, buenas tardes. Bueno, a la audiencia, acá a todas las y los compas. El Merendarte es un proyecto sociocomunitario que, bueno, desde 2021 se sostiene ininterrumpidamente para más de 40 familias del barrio El Zapato. Estamos hoy acá con dos de las compañeras, somos un equipo de 7 actualmente. Y, bueno, lo que hacemos es proporcionar una merienda, garantizar el derecho a la alimentación para niños y niñas del barrio, acompañado de una actividad recreativa, un apoyo escolar, una tarde de fútbol, de deporte, donde sean cuidados, contenidos y justamente eso, abrazados, ¿no? En lo que son. Defendemos los derechos, los tratamos de garantizar con mucho compromiso, y te escuchaba, y sí, la economía de los cuidados, se dice, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago, no remunerado. Pero bueno, lo sostenemos también desde las convicciones. Sabemos que hay otra paga también, que para nosotras es la más grande, que es eso. Que un chico venga, te abrace, te reconozca y que nos venga a buscar para contarnos sus cosas. Que nos venga a buscar para que los defendamos muchas veces. O para que los ayudemos a resolver su vida cotidiana. Siempre decimos, del otro lado de la ruta hay una población olvidada, de la cual nosotros queremos visibilizar y hacerlos parte y que sean protagonistas. Ese es nuestro objetivo, que las infancias sean protagonistas. Así que bueno, ahí a pulmón, desde que está el actual gobierno, se recrudeció mucho todo lo que viene aconteciendo con garantizar el derecho a la alimentación, ya desde agosto del 23 que dejamos de recibir partida alimentaria. Fue algo así muy bravo en su momento. Pues estamos anotados dentro de lo que es el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos del país. Y bueno, desde hace ya casi 2 años dejamos de recibir alimentos y los sostenemos de forma totalmente autogestiva y a través de donaciones. Quiero aprovechar para agradecer a esos vecinos y vecinas que todos los meses colaboran llevando una leche, un azúcar, harina, juguetes, libros, y bueno, y así nos vamos reinventando cada día, y bueno, y con la solidaridad de las compañeras que sostienen, y sobre todo de esta familia tan generosa, la familia Ochoa, que abrió sus puertas desde marzo del año pasado, que estamos funcionando. Su casa ahora es también espacio sociocomunitario, y bueno, para nosotros es un orgullo y un agradecimiento muy grande a la labor cotidiana, porque yo voy una vez por semana o cuando se me convoca, pero ella está poniendo el cuerpo todos los días, ella y su hija Ingrid. Bueno, aquí está Claudia para compartir con nosotros, y es como que nos damos la bienvenida a su casa, ¿no? De alguna manera, en esta canasta básica, estamos como metiéndonos por un ratito en esto que hace todos los días, que abre las puertas de su casa para recibir a niños y niñas ahí en el comedor, en el merendero del Merendarte. Claudia, ¿querés compartirnos algo, tu impresión, tus sensaciones de lo que significa cada día recibir a toda esta gurizada dentro de tu casa? Bueno, buenas tardes a todos y quería decirles que, bueno, yo recibo a los niños desde el momento que no se pudo poder tener más el merendero ahí. Bueno, la verdad que me siento muy feliz y agradecida por el cariño de los niños, ¿no? Y bueno, y me gustaría que la gente se pudiera ayudar más a los niños, a apoyar al para que los niños tengan, poner la copa de leche, un cuaderno, un lápiz, que es lo que necesitan. Que se convoque la gente, no lo sé, porque es como que se están olvidando de los niños, ¿no? Y bueno, yo los recibo, ¿qué te puedo decir? Feliz de la vida en mi casa. Así que no sé qué más decir. Clau, ¿te acordás cuando, me acuerdo ahí esa asamblea que tuvimos, que donde, bueno, se lamentablemente tuvimos que compartir el hecho de que no ya no podíamos alquilar el espacio, el salón donde funcionaba Merendarte? Y vos te acordás de ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza ese día que terminaste diciendo vengan a mi casa? Bueno, ese día fui a la reunión ahí que se convocó en la canchita de fútbol de ahí. Y bueno, después que estuve ahí dije, bueno, ¿cómo no los invité también a mi casa a la reunión? En el momento no me di cuenta. Y después pensé, dije, ¿qué pasa? Se cierra ahí y los chicos quedan sin nada, sin atención. Entonces en ese momento no dudé, dije, bueno, que vinieran a mi casa. Así que compartí también, le pregunté a mi padrastro, porque la casa es grande, bueno, está él ahí. Me dijo, no, sí, Claudia, no hay ningún drama. Así que en ese momento yo también no dudé que vinieran a mi casa. Porque si iban a quedar sin apoyo escolar, mi nieto me decía, abuela, ¿qué va a pasar ahora? Porque mi nieto también iba ahí. ¿Qué va a pasar, abuela, con los chicos ahora? Y bueno, después cuando yo le comenté a él que iban a venir a casa, estaba muy contento, empezó él a convocar a otros niños también. Así que es algo muy, muy hermoso, ¿no? Y ahora después de tantos meses que ahí, ¿qué puedes contar de la experiencia de todos estos meses, del día a día, ¿no? En tu casa, que entran, salen los chicos, que no, van a ver una peli. Sí, también vienen a ver película los chicos, porque está la posibilidad de ver una película, vienen. A veces, cuando por ahí no vienen, yo los extraño, ¿no? Porque mi hija me dice, no me dice que los extrañé. Y sí, los extraño, porque salgo a la calle y me cruzan y ya se vienen a abrazarme, a darme un beso. Entonces eso es impagable, eso, la verdad. Y bueno, yo los recibo de todo corazón en mi casa. Ojalá se sumaran más niños, porque por la cuestión del aprendizaje, ya me han hecho muchas preguntas, consultas por teléfono, que ya les he dicho los horarios, los días, y se están sumando otros niños más. Uh-huh. Ahí vamos a salir un ratito de esto, y porque Viole, Clau, digamos, simboliza el pan en el zapato también, ¿no? Porque para nuestro país, sobre todo un país de trigo, siempre el pan, ¿no? Tiene un símbolo muy importante ligado a la alimentación, ¿no? Y Claudia durante muchos años ha hecho los más ricos panes caseros y las más ricas tortillas del zapato. ¿Querés contarnos un poquito de eso, Clau? Sí, bueno, yo estaba de que mi hija iba a la salita de cuatro de jardín, que comencé con el pan porque los padres me preguntaron si sabía amasar y empecé ahí, que ellos me iban a comprar, y la verdad que nunca pensé que se iba a ser tan grande esto. Y empecé a vender, y antes iba casa por casa, ahora no. Me pasan los contactos y bueno, les aviso y cuando amaso vienen todos a comprar mi casa. Ahora hace un tiempo que no lo hago, que me están de él preguntar por problemas de salud, pero bueno, sí, también estuve con el tema del pan. Soy la que le hago la merienda a los niños también. Les hago torta frita, hago buñuelo, que pasta frola, que alfajores. Les hacemos pizza. Si se les puede, se les festeja los cumpleaños también, así que bueno, es muy lindo todo esto. Y hace poquito, ahí en tu casa, tuvieron ahí una visita muy linda, ¿no? Donde se inauguró una biblioteca popular que lleva el nombre de Cecilia Gisela Basaldúa, y estuvieron ahí el papá y la mamá de Cecilia. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue ese encuentro? Sí, la verdad que, bueno, cuando ellos vinieron ahí fue algo fuerte, ¿no? Porque el solo saber que ellos venían a las marchas, acá yo nunca había asistido a una marcha, nunca. Uh-huh. Fui a la plaza y, bueno, ahí los conocí a ellos, después vinieron a mi casa y, bueno, es como yo decía a Paula, no fui nunca a las marchas, pero no sé por qué no lo hice, pero después cada que miro el cuadro de Cecilia en mi casa es algo, digo, qué loco, ¿no? Porque aunque ella no esté físicamente, yo la tengo en mi casa. Yo la siento así, que ella está en mi casa. Uh-huh. Y es como que nos está brindando un poquito de protección, de bendición, porque se están abriendo cosas para los niños, que eso es muy bueno. La verdad que fue algo muy emocionante estar con los papás de ella. Y que ella nos contara las cosas que ella hacía por los niños. Fue algo muy hermoso. Conocer a través de las palabras de la mamá es como conocerla a ella misma. Uh-huh. Porque que te digan que hizo tal cosa, bueno, pero a través de sus palabras es algo muy, muy emocionante. Y bueno, después también me mandaron unos audios ellos, y bueno, y ahí cuando contaron cosas, la verdad es que me emocionó mucho, porque es muy fuerte. Y ahí los chicos, las chicas que van, agarran los libros, se interesan. Sí, son los pequeños. El tema es que tienen muchas dificultades para aprender a leer, que no saben, y bueno, y cuesta. Tienen curiosidad, sí, por los libros, pero claro, el tema es que, como nosotros explicamos, tienen que aprender a leer, porque igual los agarran, los miran, y bueno, está bueno eso. Yo tengo una especie de propuesta, pensando en lo que significa estas energías de compensación que se dan ante las ausencias. Las ausencias muchas veces marcan o impulsan, motorizan también otro tipo de acciones que van, pareciera que en sentido opuesto, como una compensación, y a veces generan otras cosas. Y es parte, ¿no?, de poder encontrarse con un espacio en honor a Cecilia y sentir que así también está cada vez más viva y más presente. Y también pensaba, Claudia, usted recién invitaba, llamaba a más niñas, más niños que se acerquen al comedor a participar, y más gente que se acerque a colaborar, a aportar alguna materia prima, aunque sea hacer donaciones de alimentos. Y lo combinaba con otra sensación, que a veces acá en las sierras hay mucha migración por distintas motivaciones personales, y muchas veces hay muchas abuelas y abuelos que andan por acá sueltos, extrañando a nietos que viven en otras localidades todos los días, y que ese amor y ese extrañamiento de sus propios nietos podría también encontrar otro puente participando, colaborando en un espacio como el Comedor Merendarte. Así que lo sumo en esta conversación y en esta comunicación de cercanía, a que tengan en cuenta lo hermoso, lo maravilloso que puede ser figurarse, encontrarse con otros niños y niñas que podrían ser sus nietos, y ahí también meterse en esta rueda de compensaciones que también pueden ser muy creativas y pueden generar nuevos vínculos, ¿no? Así que, no sé, lo sumo también como una idea de abrir también la invitación a más personas que puedan acercarse al comedor. Sí, bueno, estaría bueno, porque si alguna persona así adulta, mayor, quiere llegarse para tener un poco de cariño de los niños, ¿no?, los días que tienen clase, o si no, se haría en otro día, y compartir, ponerle una copa de leche, un mate, contarles un cuento a un niño. Creo que eso estaría bueno también. Sí, ahí Pablo nos quiere decir. No, todas estas propuestas están buenísimas, y también contarles que quien necesite pasarse por el lugar, todos los días hay ropero comunitario, algo que también, una economía circular, ¿no? Nos llegan a veces donaciones de las quiero nombrar a las compañeras de la Escuelita Alegría Ahora, una escuela cooperativa de Córdoba, que trabajan con adultos y adultas que están escolarizándose, y nos mandan unas pilchas hermosas que nosotros, bueno, ahí las hacemos circular, pedimos quien pueda que nos traiga algún alimento, pero también se pueden venir a llevar. La idea es eso, que circule lo que tenemos, ¿no? O sea, lo que tenemos para dar. Y seguramente más de una persona puede estar escuchando y diciendo, bueno, yo no sé qué puedo dar, pero pensalo y fíjate, porque podés acercarte al lugar y hay muchas cosas para hacer. Desde servir una merienda o no, o ser un colaborador. Necesitamos difusión también, necesitamos que nos ayuden a crecer. Y hoy, por ejemplo, nos hablaban personas que quieren donar libros, y eso está buenísimo, y bueno, vamos a necesitar muchas manos amigas, así que, bueno. Bueno, el comedor Merendarte, entonces, señoras, señores, audiencias, en el barrio El Zapato, en Capilla del Monte, con una propuesta que sabemos que puede abrirse y replicarse, y seguramente estará resonando en este momento en otras localidades que tienen espacios que van articulando con esta propuesta. Para cerrar, me gustaría ahí, bueno, nosotros acá en el programa, claro, hablamos de economía, viste que recién habló don Antonio Córdoba de producción y todo, y vos que sos nativa de acá, te quería preguntar que nos cuentes un poquito así, si te acordás cuando eras chica, cómo era la economía de tu familia, del barrio, de digamos, cómo el trabajo, de qué trabajaba la gente, cómo se abastecía de alimentos, ¿te acordás de eso? Bueno, sí, se trabajaba mucho con en casa de familia, bueno, algunos tenían cabras, que hacían los quesos de cabra, que teníamos vecinos, otros vendían tuna, así se hacía dulces caseros, bueno, el pan, ¿Se cultivaban también? ¿Hacían huerta y eso? No. ¿Gallinas? Bueno, se vendían los huevos de las gallinas, eso sí, vendían los productos de las gallinas. Otros recolectaban el berro de la vertiente y vendían eso. Ajá. También, pero no eran muy, como ahora, trabajadores sin huertas, no. Ahora es más. ¿Y el mercado activo. El mercado municipal cómo funcionaba en ese tiempo? ¿Quiénes vendían en el mercado? Y todos los de aquí del pueblo nomás, no es que venían productores. Uh-huh. Estaba, o sea, más cargado, con más puestos, sí, donde se podía conseguir más oferta de cosas, pero con los mismos gente de acá del pueblo, los que tienen más, o digamos, un poquito más que uno, son los que tenían los puestos nomás. Claro. Sí. Bueno. Hay un poquito de economía también y de historia, ¿no? De historia de acá, de Capilla del Monte, de otro tiempo. Claudia, muchísimas gracias. No, por de corazón. Gracias a ustedes y bueno. Todo. Y ojalá que la gente se sume para lo del Merendarte, y de corazón yo les pediría que apoyen al Merendarte, que se acuerden de los niños, que no se olviden. Para ver si así, bueno, no le falta una copa de leche, la ropa siempre la tienen, como dijo Paula, que la gente se acerque porque hay ropa para llevarse. Y bueno, si no tienen para aportar, ponerle una harina o un azúcar, no importa, que vayan y busquen la ropa, que hay ropa, calzado, bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bueno, gracias, Pau, también. Gracias, compañeros, y gracias a Claudia. Dice en un mensaje que llega al 3548-570-333, la compañera Laura Carizoni, dice, qué hermoso escuchar la experiencia que cuentan y saber que seguimos tejiendo el entramado comunitario. Muchas gracias. Última coordenada para que la gente distraída pueda llegar rapidito hasta el comedor Merendarte. ¿Cómo es? Corrientes, esquina Chaco, la casa de Claudia Ochoa, y también los viernes a las 4 de la tarde están los chicos jugando al fútbol en la canchita del barrio El Zapato, que queda ahí en la calle Irigoyen y Chaco. Así que, con los compañeros Tincho, Roma, Cande, Anita y Cami. Bueno, un abrazo grande ahí a todos los que sostienen, y Ingrid, que está acá también, una grosa. Es verdad. Gracias. Gracias, Ingrid, por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en nuestra comunicación de cercanía que hacemos en Canasta Básica. Nos vamos con la Mary Murúa. Nacida en agua de guerra va su pollera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más donosa que una bella flor, quien te viera y quien te ve. Doña amada, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. Como gira bajo el cielo, su silueta es un vaivén de la cueca que sube al aire volando va. Ay de mí, ay de ti, no hay abuela que enamore más. Amada Eulogia Cortés. Desde Hachal se fue a la ciudad persiguiendo sueños que la hagan volver. Y regresan hijos del amor a traerle rondas con lluvia y nostalgias. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Racimito que calma la sed, quien te viera y quien te ve. Esta cueca no termina aquí, se prolongan los abrazos de la fiesta. ¿Cómo será de traviesa que, si no la dejan bailar? Primero brillan sus ojitos, después sacude los pies. ¿Cómo gira bajo el cielo? Su silueta es un vaivén de la cueca que sube al aire volando va. Ay de mí, ay de ti, no hay abuela que enamore más. Amada Eulogia Cortés. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, comidas elaboradas, opciones veganas y libres de TAC, reciclado, libros, semillas, plantines, ropa de diseño, cosmética natural y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. Podés reducir tu basura y crear abono para tus plantas. En Cooperativa Viaraba reciclamos pallets para que vos recuperes la tierra. Cuando tenga la tierra, composteras para transformar tus restos orgánicos en abono de calidad, sin olores ni molestias. Resistentes tablas de pallet, uniones atornilladas y diseño práctico. Ideal para hogares, escuelas y emprendimientos. Y lo mejor, al comprarla, ayudás a sostener los espacios comunitarios Una Radio Muchas Voces, CDM Noticias y Espacio Viaraba. Pedí tu compostera al 3548-611-145 o escribinos a viarabacooperativa@gmail.com. Cuando tenga la tierra, un paso simple para un planeta mejor. Podemos decir que Ricardo Mollo ahí dice compostaré también, no solo cantaré. Y sumamos nuestra difusión aquí en Viaraba de las composteras que hacemos hace ya varios meses, unas composteras domiciliarias muy bonitas, estaremos exhibiéndolas. Fue el mes del compostaje, ahora parece que sigue el mes del reciclado. Me pierdo un poco yo con las efemérides esas, lo confieso, pero lo cierto es que este sábado a la tarde en San Marcos Sierras, en la Casa de Cultura de San Marcos Sierras, va a haber un evento de celebración del Día del Reciclaje y estaremos ahí con una compostera mostrando cómo funciona. Para quienes quieran venir a chusmear, si quieren ya directamente comprarla, pueden llevarse esa misma ahí en San Marcos, no va a haber ningún problema. Y podemos ahí compartir un montón de información de este proyecto de Viaraba, que es Cuando tenga la tierra. Nada menos, ¿no? Toda una expresión de deseo de soberanía. No sé si mi compañero Quilla quiere sumarse al aire ya mismo de esta canasta básica. Por lo menos decir hola, hola, ¿qué tal? Acá estoy. Hola, Violeta. Hola a la audiencia de Canasta Básica. Ahí andando por ahí, por esas radios de los pueblos de Punilla y de más allá, del noroeste, pasando allá por las Sierras Chicas. Desde acá mandamos un saludo gigante. Queríamos compartir lo del taller de economía comunitaria y para el buen vivir, economía en tiempos de Pachacuti, que lo da Tomás Astelarra, que lo da virtual. Estamos viendo, charlando con él, a ver si tiene ganas de venirse para estos lados, para el lado de Punilla. Bueno. De hacer una gira, está pensando una gira. Anda por el sur ahora. Parece que está en el Bolsón, contestó que estoy en el Bolsón. Pensemos una gira para Punilla. Así que en eso estamos, viendo a ver si podemos encajar, cómo encajarlo. Pero comparto igual lo del taller, que es virtual, capaz que a alguien le interesa. Dice, objetivo del taller, en contacto con las con los pueblos originarios de nuestra América a lo largo de sus viajes. Tomás ha deconstruido las nociones de economía que aprendió en la universidad, de una economía de recursos escasos para necesidades infinitas a una economía de recursos infinitos para necesidades escasas, de una economía crematística basada en el dinero y el individualismo a una economía del cuidado, el apoyo mutuo, el buen vivir y el desarrollo a escala humana, una economía tal como la sentían nuestras ancestras, para la que la economía era y es, como dicta su etimología, el cuidado de la casa común. Se brindarán historias y provocaciones para un debate o encuentro colectivo. Está sucediendo en estos tiempos, o sea, es los martes de 7 a 21, y tiro la forma de comunicarse con él. Tiene un 11, un teléfono 11-671-59791. Lo digo de nuevo. 11-671-59791. Y está sucediéndose los martes a las 7 de la noche, 7 de la tarde, online. Eso. Bien. Bueno, haciéndonos un poquito cargo de que a veces nos proponemos compartir un montón de información y lo prometemos y un poco a veces no lo cumplimos. Y en esta discusión de que tenemos en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mesa de producción, de si logramos cumplir todas nuestras promesas o ir precipitando y dándonos los tiempos para hacer efectivas esas promesas en el momento que vemos que tienen que ser. Ahora vamos a compartir, si están de acuerdo mis compañeros, un informe que también venimos debiendo, porque que no cumplamos las promesas no es algo tan determinante ni terminado. Puede ser que las cumplamos dentro de algo, ¿no? Dentro un poquito más adelante. Y hace un tiempo ya que prometimos este informe que se hizo en el marco del feriazo, en el caso de Capilla del Monte fue en la Feria del Buen Vivir, y estuvo participando ahí Cali Pedraza, que nos compartía una visión y una proyección sobre el cultivo de alimentos nutritivos en el Valle de Punilla. Así que vamos a cumplir esta vez con esta promesa. Recorriendo la Feria del Buen Vivir, que hoy es el feriazo. Hoy es viernes 18 de abril del 2025 y estamos acá con Aníbal y con Cali. Yo sé que Aníbal vende las arepas, arepas de maíz, y el Cali trajo semillas maravillosas de acá del territorio. ¿Cómo fue hoy? Hermoso, una feria que hacía muchísimo tiempo que no teníamos y todos muy contentos. Hasta últimas horas sigue circulando gente y a todos veo que le está yendo bien y estamos todos contentos por ello. Y es un lindo momento para compartir. ¿Y vos, Cali? Bueno, yo estoy mirándolo de acá del frente a él, que está manufacturando todas las cuestiones sanas ahí de una producción que él rastrea, que busca, ¿no? Como todo buen chef o buena persona que arma una rica comida nutricional. Y yo estoy de este lado, un productor básico de semilla, de biodiversidad, y hablando de los maíces, que también las cosas se vinculan, las arepas, con el maíz, con todas las cosas que uno puede producir acá en esta zona, que realmente la tierra da para producirla. Pasa que, bueno, hay que tratar de sostener los cultivos, ¿no? Año a año es el tema. Haga calor, haga frío, haga lo que haga, ¿no? Lo que tengamos por delante, hay que sembrar para tener disponibilidad. Ese es un punto clave. ¿Qué porcentaje tenemos en este momento acá, en Capilla del Monte o en San Esteban, en la zona, de disponibilidad de ciertos alimentos sanos? Creo que es una de las preguntas que tenemos que hacer para que pueda llegar esta área de amplitud de buena comida a mayores hogares, a mayores personas. Ahí va la clave, ¿sí? En Capilla o en la zona de Valle de Punilla, sí, hay una tendencia de gente de volcarse por el lado de las proteínas animales en los momentos de crisis como hoy. La gente se ha volcado, ha salido del cerdo a irse a los menudos, lo más bajo que hay del animal, a los menudos de pollo, para colectar algo de proteína, ¿sí? Por los recursos económicos que no tiene y que está subsistiendo. Pero estamos hablando de las proteínas vegetales. Cuando hablamos de proteínas vegetales, estamos hablando de calidad y cantidad de proteína. Y voy a poner un ejemplo, amaranto. Esta zona, tanto la quinoa como el amaranto, ha sido cultivo de nuestros ancestros, las personas que estuvieron antes, los comechingones y más arriba los incas, la kiwicha. Bien. Ahí hay cantidad y calidad de proteína. Entonces, en ese aspecto tenemos futuro si reenfocamos qué cultivar. ¿Cultivamos maíz para darle a los pollos y de ahí matar un pollo para comer la proteína? Ese es un camino, ¿no? Pero estamos hablando también de los costos, porque el maíz es un commodity, ¿sí? Entonces tiene un valor muy alto, muy arriba, para sostener un equilibrio a escala pequeña, que es de la agricultura familiar, de nuestra casa. Dos gallinitas, un gallo, lo que podamos sacar de huevo. Un tipo de forraje con otros cereales o pseudo cereales para alimentar también nuestras gallinas. Y eso es adaptación. Salir del patrón maíz para pasar a otro tipo de cereales, para sostener esas gallinas y que puedan producir esos huevos también que necesitamos. Aquel que no come carne puede comer huevo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, en eso se puede hacer, pero hay que hacer enfoques y cambios. Empecé con la quinoa. Estoy hablando hace 22 años en San Esteban. Estoy cultivando una quinoa del Valle de Sagrado del Perú. 22 años adaptada allá a San Esteban. Salí de la quinoa para ver el rendimiento porque me encanta el amaranto. Y me di cuenta que el amaranto se siembra solo prácticamente. Es un camino abierto para que ya pueda tener todos los ciclos, la cantidad y porcentaje que necesito para meterle a la tarta o a la sopa. 2 cucharadas soperas de kiwicha tiene la cantidad de proteínas, calidad y cantidad, porque es más completa que la carne. Otra clase de proteínas que no tiene el maíz, por ejemplo. Vamos por ese lado. Enfoquémonos por un cultivo que es de secano. ¿Qué quiere decir esto? Que son zonas muy ásperas en cuanto al calor y en cuanto a la aridez. Ya está, está clara, ¿no? ¿Cómo viene el tema de la Feria Semilla? Viene para este año con una entrada de biodiversidad, con gente de Santa Fe, que ha dejado una caja como ambulante de semillas a cargo para que podamos repartir y poder posibilitar a guardianar ciertas semillas que no están acá, que las cultivan en otra zona. Estamos hablando de semillas de hortaliza de la huerta y otras. Y vamos a tratar de hacer un enfoque en este próximo encuentro, que va a ser en septiembre, de la trama. Esto que hablamos siempre, agilizar la trama, las conexiones de productor a productor, de consumidor a productor. O sea, hay muchas tramas, hay muchos huecos y nos está costando a nivel social. Es un trabajo social. Ahí tenemos que poner también el acento. Muchas gracias, Cali. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Almacén del Buen Vivir. Productos directos de pequeños productores y cooperativas. Circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. ...15:56 de esta tarde, ya soleadita en las sierras de Córdoba. Tuvimos una agüita muy linda en la noche y en la madrugada, aquí en la zona, en el norte de Punilla. Estamos con algunos anuncios más, ¿no? En canasta básica, en esta canasta del día de hoy. Antes de que cierre, tenemos muchas, algunas cositas, vamos a apretarlas un poquito en los minutos. Tenemos más anuncios también. Y acá las obligaciones comerciales, ¿viste? Son otra cosa, son deudas morales. Mira, nos llegó un mensaje desde Cosquín, una compartida para una obra de teatro que hacen dos funciones. Hacen en función viernes 16 y sábado 17 a las 21:30 en El Alma Encantada, en la sala de Alma Encantada ahí en Cosquín, Pedro Ortiz 779. Y es el elenco teatral, el elenco Teatro de Todos, cumple 15 años de actividad y lo festeja con dos funciones del nuevo espectáculo La Isla, una adaptación de La Isla Desierta, obra dramática escrita por Roberto Arlt, estrenada en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1937, una pieza definida por el autor como bulería en un acto. Esta adaptación del grupo de Cosquín muestra a los trabajadores de una fábrica que se encuentran en estado de alienación por el exceso de trabajo, los bajos salarios y el poco tiempo libre que los aísla, consumiendo su energía vital. Un día los sacan del sótano y los trasladan al décimo piso, allí se agudizan las problemáticas. En cada descanso aparece un pibe del café, inundando de sueños de libertad y contagiando a los operarios, llevándolos a un desenlace inesperado. te la expolía un poco la obra, pero tiene un sentido, digamos, con el tema de qué es el trabajo, ¿no? A ver qué formas y qué posibilidades hay de encararlo. Una obra de teatro es interesante como para encararlo. Así que en Cosquín, mañana viernes 16 y el sábado 17 a las 21:30. Bueno, eso del trabajo, si intuí bien, fue un pie para que te comparta algo de información sobre una acción que hubo el martes pasado, le llamamos, tuvimos un martes 13, las cooperativas, le pusimos ese título irónicamente, lo estamos replicando en todo el aire de nuestras radios comunitarias porque estuvimos a las puertas del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, un flamante ministerio que anunció en su gestión, al asumir la gestión de gobierno provincial Martín Yarlora, y que a través de ese ministerio, bueno, los medios comunitarios, los medios cooperativos también de la provincia de Córdoba, fuimos corriendo, volando a decir, bueno, acá estamos, somos un montón, necesitamos políticas de Estado que nos ayuden a sobrellevar este horizonte medio oscuro que se viene a nivel nacional, medio por ser considerada, y necesitamos políticas de Estado porque funcionamos de esa manera los medios cooperativos y comunitarios. Nuestro vínculo es en red, nuestro fortalecimiento es en red, pero representamos un sector de la sociedad que necesita de la pata del Estado para funcionar y para poder hacer también que el Estado pueda llegar de una manera operativa, que aceitada a la comunidad en ese ida y vuelta. ¿Les dieron bola, che? ¿Qué pasó? Bueno, un poco de bola nos dieron porque bajó un señor y dijo que era el director administrativo del ministerio y dijo que no tenía ni idea para nada de los programas a los que nosotros, las radios, los medios comunitarios, venimos aplicando, presentando proyectos tal como están cumpliendo todos los requisitos de los programas y que nos estamos encontrando con respuestas de que no están cumplidos los plazos, que no responden súper tarde y concretamente hay 30 proyectos presentados de los cuales ejecutados hay solamente 2. Entonces, ante esta interpelación, bueno, el funcionario del ministerio dijo, ah, bueno, voy a averiguar de qué se trata todo esto. Simplificando un poquito el titular de lo que pasó. Sin embargo, pasaron muchas más cosas porque en el medio, bueno, siempre el generar un encuentro entre compañeros, cuerpos y cuerpas, como decimos muchas veces, frente al ministerio y encontrarnos desde distintos puntos del territorio provincial, implica mucho esfuerzo poder hacer una protesta, una asamblea en las puertas del ministerio, pero ahí estuvieron un grupo de compañeros importantes, sobre todo porque tienen una representación y una fuerza en el territorio provincial más importante todavía, reclamando que se ejecute el 5% de las contrataciones estatales a la economía social, porque si no el nombre ministerio termina siendo solamente una fachada, que generen tarifas sociales para los servicios esenciales y para los boletos de transporte laborales, que tengan una mesa de diálogo permanente con las organizaciones, porque vemos que el proceso de todos estos proyectos va quedando en archivos virtuales, que los podemos seguir por la hermosa plataforma CIDI de Ciudadanía Digital, pero finalmente no, las respuestas llegan bastante tarde. Y también que cumplan con todo lo que prometieron en términos de presupuestos, con los pagos, y que además actualicen montos por inflación de todos estos programas. Es grande, obviamente, la demanda. Te la puedo simplificar en que lo que piden los medios cooperativos de la provincia de Córdoba, que son muchos, que tienen mucha incidencia en el territorio y que están hablando en nombre de muchos habitantes de esta provincia, realmente reciban lo que este ministerio creado de cooperativas y mutuales de Córdoba, bueno, está supuestamente llamado a hacer. Necesitamos que esas promesas sean efectivas. Ay, bueno, esperemos a ver qué responden. El señor trajeado debe haber subido. Uh-huh. Y ver, che, hay una gente ahí abajo que no hay sé gente qué. A la puerta. Algo hay pasa. Gente a la puerta con algunos cartelitos, con algunos ruiditos por ahí, pero sí. ¿Cómo estamos, Violeta, con la hora? Estamos ya nos pasamos como de para las 4. Cerrar y tratar de redondear, sobre todo considerando a los compañeros y compañeras que nos escuchan a través de la retransmisión en vivo en otras radios que dicen, bueno, pero al final cortamos la transmisión y seguían hablando y les